Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Vuela, vuela, gavila, ya despierta el campesino. En el programa de hoy estaremos acompañándolos, en primer lugar, con la música del trío Los Hidalguenses, compuesto por Jorge Velázquez Pérez a la jarana, Pascasio Velázquez Gutiérrez en la quinta guapanguera y Pedro Velázquez Gutiérrez al violín. Luego, guapanguearemos con Ernesto Anaya, quien esta vez se acompaña por Enrique Hernández, Ángel Jesús y Saxtlán, que es un cuarteto de saxofones. Todos ellos ejecutaron su música ante un auditorio jubiloso y bailador, fiel seguidor del Encuentro de Música Tradicional Mexicana, que con gran entusiasmo se celebra anualmente en la Escuela Nacional de Maestros de la Ciudad de México. El Encuentro de Música Tradicional Mexicana se propone mantener a la escuela normal como un espacio abierto a la promoción, la difusión y la proyección de la riqueza musical de México. Otro de los propósitos de este encuentro es que tanto los estudiantes normalistas como todos los asistentes valoren la danza y la música tradicionales como un modo de fomentar la identidad nacional. Los músicos convocados a este encuentro dieron muestra de su gran calidad, como ustedes podrán apreciar a continuación. Iniciamos con el trío Los Hidalguenses. ¡Déjalo bueno! ¡Súbela, bonito! Antes que me suene el sueno y la mujer que me da un beso. Ay, la, la, la, ay, la, la, la. Muy pa' pronto se lo trueno, pero luego rezo y rezo yo antes que venga su dueño, antes que venga su dueño. Gracias. Fue el aguanieve. El aguanieve por ahí con todo gusto para todos ustedes. Voy un poquito más de monitor al violín, por favor. La jarana y la quinta también, por favor. Inmediatamente seguimos con otro son. Bienvenidos a este bonito festival. Lindo festival, yo creo el único en el Distrito Federal. Y qué bonito porque se reúne tanta gente, familia huapanguera, todos de todos lugares, no nada más de la Huasteca, sino de Guerrero, de todos los lugares, de todo nuestro México bonito. Bueno, vamos adelante por ahí con otro. Y esto se llama El Taconcito. A bailar, señores. Bonitos son los fandangos. Bonitos son los fandangos por todita mi región. Por todita mi región. Bonitos son los fandangos. Se baila bien el huapango, de puntita y de tacón, que hasta los que están mirando también les da tentación. Bailar con la güera, siguiendo la guapanguera, el zapateo verdadero, aunque se haga polvareda, venga de allí guapanguero. Estoy con lindas personas cuando voy a mi pueblito. cuando voy a mi pueblito. Y estoy con lindas personas, y estoy con lindas personas cuando voy a mi pueblito. Y yo le canto bonito lo que la gente pregona. Este son del taconcito que a todo mundo emociona. Taconcito, uno de los bellos sones de la Huasteca, del gran repertorio huasteco. Y seguimos inmediatamente. Se vale pedir, porque nosotros, pues, la pasión, el perro. Ok. El caballito, ok. Nos vamos con el caballito. A ver si de veras. Mi caballito corrió a una yegua en mi potrero, a una yegua en mi potrero. Mi caballito corrió, mi caballito corrió a una yegua en el potrero, a una yegua en el potrero. Mi caballito corrió. ¿Quién sabe qué sucedió? Tal vez no llegó primero. Hola. Cuando mi yegua parió, parió un burro manadero. Ajá. Báilale bonito. Cualquier parte del mapa, soy el mismo donde me hallo. Soy el mismo donde me hallo, en cualquier parte del mapa, en cualquier parte del mapa, soy el mismo donde me hallo. Todavía me siento gallo, para llevarme una guapa, para llevarme una guapa, en ancas de mi caballo. Mi caballito al azar, otro muy enamorado, lo tengo allá en Mesitlán, un pueblo muy afamado, si quieren vamos al plan, ahí lo tengo amarrado. Acábese esa parada. Claro que sí. Vamos a tratar de complacerlos a todos. Qué bonito bailan, se escucha muy bien esta tarima. Bueno, pues vamos a acabárnoslas hoy. Vamos adelante por ahí con el siguiente son huasteco. Xochitl, Pizahua, la huasanga. Bueno, pues nos vamos por ahí con la huasanga, claro que sí. Allá va. Es un tema muy bonito, original. De nuestra huasteca. Bueno, allá va, esto se llama la huasanga. Se oye el primar, brincando entre la enramada, que tú comienza a tocar esta guasanga famada para empezar a bailar. Yeah. Échale bonito. Las parejas ya les anda zapatear en el tablado. Debajo de una enramada, siempre aplauden al que canta. canta el que tiene talento para que pueda versar, pero eso lo hace un huasteco, esos que saben trobar. Por eso con sentimiento siempre les he de cantar este son de la huasanga al que quiera zapatear. Bueno, pues vamos a seguir inmediatamente con otro son huasteco porque el tiempo se va y se está acabando esto. Nos vamos por ahí con el mejor de los sones, el toro requesón. Pero yo a las milpas ni me asomo. Soy el toro mil, pero yo a las milpas ni me asomo. Porque si brinco el potrero, porque si brinco el potrero, todas las matas me como, todas las matas me como. Y bajo al abrevadero a echarme tierra en el lomo. Uya, uya, uya. Mi torito ya está viejo y cómo lo siguen las vacas. Torito ya está viejo y cómo lo siguen las vacas. En eso sí me parezco, en eso sí me parezco. Cuando de amores se trata, cuando de amores se trata. Yo muy contenta las dejo, no le hace que estén muchachas. Uya, uya, uya. Ganado en Campeche, potreros con agua y pasto. Tengo ganado en Campeche, potreros con agua y pasto. Y no es porque me las eche, y no es porque él me las eche. La verdad no doy abasto, la verdad no doy abasto. La vaca que no da leche se va derechito al rastro. Uya, uya, uya. Gracias, gracias. Inmediatamente nos vamos con otro guapango porque esto se termina. Nos vamos con el sacabandú. ¿Lo quieren bailar? El sacabandú. Otro guapango, a ver cuál quieren. El caimán. Ok, allá va. Y suena y dice así. En esa bonita poza me dicen que no hay caimán. Me dicen que no hay caimán en esa bonita poza. Ayer que me fui a bañar, ¿quién? Con mi comadre pomposa, ahí me encontré el caimán con una cruz espantosa. soy el caimán morangueño, nacido en esa región. Nacido en esa región, soy el caimán morangueño. Soy el caimán morangueño, nacido en esa región. Cuando miro a una señor, se me ensancha el corazón. La conquisto con empeño, como lo hace el trovador. La guasanga ya la tocamos, quieren por ahí el llorar. El sacamandú, ¿no lo quieren bailar? El fandanguito. Fandanguito. El fandanguito y suena así. gracias a Dios por los años que he vivido. Venga, un aplauso fuerte, gracias, nutrido para el trío Los Hidalguenses. Miren, ustedes saben que el evento, a pesar de los pesares, a pesar de los obstáculos, todas las limitaciones, todas las trabas que nos han puesto, se está realizando y ha llegado a su tercer día. Y esto es gracias a ustedes, porque nos han apoyado con sus firmas. Llevamos recabadas más de 1,000 firmas. Eso es el apoyo real de la gente que asiste, de la gente que quiere la cultura. Volteen a ver a su alrededor. Vean la policromía de edades, de estilos, de colores, de ropa. ¿Cuándo, si no es septiembre, ven tanto colorido como aquí? Porque el ser mexicano no es un mes, es llevarlo y sentirse a gusto con lo que uno viste. La ropa que nos da identidad, la que hacen nuestros textileros, nuestros artesanos, no tiene nada que pedirle a la extranjera. Entonces, portémosla con orgullo, sintámonos orgullosos de lo que somos. Tenemos hoy un manjar, gente de calidad y trayectoria musical. Y es el caso del maestro Ernesto Anaya. ¡Trajo porra! ¿Qué les tengo que decir? Un hombre que cae un instrumento en sus manos y él dice que aunque sea polvo, pero sale. Porque es un hombre que explora, es un hombre creativo, es un hombre hambriento de hacer y de compartir. Y hoy nos trae el producto de un proyecto que nació hace 2 años y que conjuga los instrumentos clásicos del huapango con un cuarteto de sax. Y lo vamos a disfrutar y hacer que esa tarima vibre y respire con el golpe. Sí, señor. Viene Ernesto Anaya, huapangueando. Sí. Dos. Ay, la, no te... te mueres, cada momento que pasa mi vida. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Mientras que tú más la quieres, más se acaba tu esperanza, mujer. Gracias. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues nosotros nos sentimos muy, muy honrados de estar aquí, de estar con ustedes, de estar con un público tan, tan especialmente selecto, que, como decían, realmente sí nos enorgullece nuestra patria, nos enorgullece cuando vemos que la gente está conviviendo de buena manera, que estamos bailando, que estamos, no sé, disfrutando, pero finalmente disfrutando de nuestro país. Bueno. Para todos ustedes, con todo mi cariño, vamos a tocar un son, un tradicionalísimo son, que es ni más ni menos que el gusto. Thank you. gozo. Me gusta el gozo, me gusta y me está gustando. Me gusta y me está gustando, que me rete, gusta el gusto. Y por darle gusto al gusto, sin gusto me estoy quedando. Y a quien no le gusta el gusto, no le gusta este guapango. ¡Eso! ¡Eso, compadre! Muchas gracias. Con un arreglo de mi gran amigo Gerardo Tamés, vamos a tocar una pieza hermanada, la petenera, ni más ni menos que la petenera, hermanada en la Huasteca, en la Jarocha y en el Istmo, y en un montón de lugares que hay peteneras. Y esta primera parte la vamos a hacer un poquito barroca. Entonces ya vieron, bueno, no todos los sones son bailables, todos. Nada más que este va a tener que ser de cachetito. Vamos. Niña de mi corazón. de fuera, por eso la conocí. Y antes de que algo pase, quisiera yo presentar a los compañeros que me acompañan esta tarde. De este lado, un viejo compañero. Lo de viejo lo digo porque ya tiene muchos años y muchas canas, por eso. Es un tremendo músico, él es Enrique Hernández. Ha participado con Sacil, con los folcloristas, con Amparo Ochoa. Una tremenda trayectoria. Un muy, muy, muy buen amigo que apenas acabamos de conocer, tenemos como 3 días de conocernos, que nos echó la mano en el palomazo este día, nuestro queridísimo amigo Ángel Jesús de Huauchinango, Puebla. ¡Bravo! Yeah. Y bueno, atrás de mí, un grupo que además, bueno, me enorgullece presentar esta vez. Es un cuarteto de villanos primero y después cuarteto de saxofonistas excelentes, ustedes ya los escucharon. Ellos tienen ya también una tremenda trayectoria, sobre todo en la música clásica, en la música contemporánea, pero están tocando también desde hace mucho tiempo música popular y música tradicional mexicana. Ellos son el cuarteto Saxtlán de saxofones. Me dijeron que esta se podía bailar también de cachetito o de cartoncito. No entendí qué era eso, pero de cartoncito. Sin tu cariño, voy caminando, voy caminando. contesta cuando pregunto por ti, mi bien. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado y ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado y ya no te acuerdes. Estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste, separación. Vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel Plan. Muchas gracias. Bueno, para salir de este trance romántico, que en algún momento hay que salir, si no se queda uno ahí. No. Pues bueno, algo había comentado, algo he comentado al respecto del gusto que yo tengo por la música mexicana. Mi pasión es el son huasteco, es el huapango. Y inclusive las canciones modernas de huapango. Sin embargo, esta tarde vamos a hacer una pieza que además a mí me encanta. Es una pieza un son de tierra caliente que simplemente lleva por título La Calaca. Thank you. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores y uno que otro periodista. Licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanica galaca. Cuando menos lo pensamos, nos haces tirar la pata. Yo me les cambio una vez, pero por poco me atrapa. La muerte no enseña el cobre, tampoco hace distinciones. También que se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones. Pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, de recanica calaca. Débiles y poderosos, de morir nadie se escapa. Llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni pa' camiones. Tucu, tucu, tiquitaca, recanica calaca. Ahí viene otro presidente a soltarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tucu, tiquitaca. En este programa escuchamos al trío Los Hidalguenses y los guapangos ejecutados por Ernesto Anaya, el cuarteto Saxlán, Enrique Hernández y Ángel Jesús. Esperamos que hayan disfrutado con esta música llena de alegría y colorido, y ojalá que gusten acompañarnos la próxima semana. Hasta entonces. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.